Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea. Depende de la hora que estén escuchando esto. Claro que sí. Bueno, ayer, el jueves 27, tuvimos problemas técnicos serios. Por suerte quedó grabado la mitad del programa, así que, bueno. Esto es la mitad del programa que se grabó. Igual con problemas técnicos, la música no se escucha casi en ninguna parte. Pagamos el plato. Bueno, este es el segundo programa de Alentando la Previa, la segunda parte. Como ven, ya mucho más calmado que anoche. ¿Ah? Sí, Bueno, fue una noche desenfrenada. sí, terminamos en. Bueno. Sí. No vamos a alargar. Bueno, espero que les guste la segunda parte del programa Alentando la Previa. Los que lo escucharon en vivo, les aseguro que lo disfrutaron. Sí, todo queremos disculparnos si a alguien no sé si le habrá molestado el micrófono abierto y todo eso que ocurrió, que bueno, Cosas que pasan, ¿no? en vivo. Bueno, los dejamos. La segunda parte. Se me acaba de ocurrir. Los cagó de la manera pero más brígida que puede haber. Acuérdense, por favor, y nos manden y nos escriben que, qué sé yo, la tesis, qué sé yo, haciendo un trabajo muy brígido para la universidad. Cualquier cosa. La vez que su computador los cagó de la mejor manera. Por favor, cuéntenos. Desde ya comiencen, desde ya los meses y desde ahora ya. Un reloj de 3 minutos les voy a poner. Estoy como el programa de. Sí, Este programa. pero seguro el reloj caga, Sí, güey. no, sí, no. Siempre. Cuando faltan 10 segundos, pare, pare, pare, pare, pare, pare el reloj. Pare el reloj, dice la buena. Oye, no, yo conozco un caso de un amigo que. Contalo. No, estaba terminando su tesis, una. No me acuerdo qué weá, pero la weá para salir de la carrera, weón. Y cayó un relámpago, weón. Cagó el computador a tres No, o a una semana bueno, a no, entregar la tesis, pero no un cagó el relámpago. computador. No, pero en Sí, serio. te Pero prometo, como le weón. decía el profe, me cayó un relámpago en la casa ¡No! y no tiene mi. Weón, estáis saliendo de tu carrera, tenéis que hacerlo de nuevo nomás, No, te weón. digo, sí, solucionarlo, pero ¿cómo? Claro, si un relámpago, ¿quién te va a creer esa weá? O sea, Por eso, me cayó un no. relámpago. Lo hizo de nuevo nomás. Chuta, bueno, ya, recordemos a la gente que se puede estar integrando en este minuto, que estamos de vuelta aquí en Alentando la Previa, algunos problemas técnicos, pero estamos de vuelta con todas las ganas. Para volver con ustedes. Ya la gente nos está escuchando, nos está diciendo que qué pasó, qué diablos ha pasado, ya les explicamos que un problema técnico que estaba fuera de nuestro alcance. Este va a Debería ser. estar funcionando ahora todo. Cuéntenos si nos escuchan. Sí, este de hecho yo les decía, digo que va a ser el programa más accidentado que hemos tenido y el segundo. Y el segundo programa, de pronto. Bueno, eso de alguna forma nos puede hacer famosos de alguna manera, ¿no? Para bien o para mal, no sé. Yo creo que ya nos hicimos famosos, weón. Sí. Sí, y sobre todo que el micrófono prendido de Nante. Pero bueno, son cosas que ya. ¿Qué diablo, ya? ¿Qué vamos a hacer, po, weón? Si cosas que pasan, además. Llegamos hoy día, Viña. Tuvimos que instalar las cosas así rápido. Sí. Llegamos temprano, pero igual siempre falta. Sí, Teníamos todo listo siempre desde muy falta temprano. tiempo. Siempre hay cosas. Y la cosa es que tuvimos que instalar todo. No es el computador que. Bueno, la vez pasada también fallamos, pero eso fue porque pagamos el plato por nuevo. Ah, sí, bueno. Ahora ya Pagamos sabemos cómo. el Sí. noviciado, ¿no? Y ahora estamos pagando. Como nos quedó gustando, estamos pagando el segundo Sí, plato. sí. Y de picado, yo gasto no voy a poner ni una hueá canción más Se acabó porque la creo que música. nos escuchan. Queda media hora de programa y vamos a hablar cualquier cosa para que nos escuche. Bueno, quiero Da lo mandarle. mismo que sean hueá. Da lo mismo, siempre hablamos hueá, da lo mismo. Y por si acaso, no es que estemos ebrios, somos siempre así. Sí, siempre estamos en un estado etílico sobre la media. Sí, tenemos alcohol en la sangre. Sí, bueno. No, para dar sangre, Alejo tuvo que esperar una semana Sí, de sin hecho, tomar, porque sí. tenía Me tuvieron altos que los decir. niveles de alcohol, ¿Y weón, sabes que quién más tuvo se quemaban las problema? jeringas. Sí, me acercaba es que se comenzaba a derretir. Sí, salud. Casi boté el vaso. Casi quedó la caja de nuevo, ya. Esa risa que No, escuchan atrás no, es lo mi que. hermano. Sí, nos ha habilitado su pieza para poder transmitir. Bueno, justamente quería aprovechar la oportunidad. No, es que ya este programa no puede ser más accidentado. Queremos salvar la oportunidad. Tenemos. Ya, Diego, continúa tú, no puedo, no puedo, weón, no puedo, no puedo. Mira, estuve escuchando el programa de la vez pasada, lo he escuchado como dos o tres veces para ver todos los errores que podemos cometer y realmente estoy mal. Bueno. No puede. Yo transmito, yo Bueno, transmito. tenemos aquí un Transmito suplente. lo que. Alentando la previa. Tenemos acá una persona que nos va a dar la cuña. Alentandolapredia.blogspot.com. Ese es nuestro blog. Ahí pueden escuchar todo este programa entero y cagarse la risa de Sí, nuevo. sí. Bueno, no Nosotros, sé si yo creo que esta nosotros. weá es de antología, Yo weón. no sé. Weón, puede ir a un carrete y todos callados y poner esta weá. Y el mejor carrete, yo no sé. Bueno, queremos decirle a mucha gente que en este minuto nos está agregando, a Teddy, por ejemplo, que nos está agregando, y mucha gente que nos está agregando para escuchar el programa. Se llenó el Messenger, no podemos. Completamente lleno el Messenger. Pero ustedes nos tienen a nosotros y nos pueden hablar sí, igual. Sí, eso es verdad, nos pueden hablar, pero lamentablemente tenemos que después entregarle justamente el correo a la gente de Nos Radio, la gente que maneja esto, para que arregle ese asunto. Bueno, yo quería aprovechar la oportunidad, hablando de carrete y todo ese cuento, de mandar un saludo muy especial justamente a Pablo, a Teddy y a Andrés, que estuvimos el sábado pasado en un carrete. Pero de aquellos, ¿no? En un carrete que... Ahora recién se están riendo de las cosas que nos contaron. Bueno, no importa, ya, sigan. Bueno, continuemos, claro que sí. ¿Qué les podemos contar? Es que la pauta se nos fue a la mierda, weón. No. Ah, ¿sabés qué? Nos faltan los carretes, weón. Pero sí, tenéis que esperar a que abra la página. Ya, bueno, yo, pues, mientras que tú abres la página con todo lo que tiene que ver con los conciertos... Acuérdense del tema que... Te cagaron. Y aprovechamos la oportunidad también para decirle esto a esta gente, que dicen algunas que el computador los cagó, porque escuchamos muchas historias interesantes de te cagaron. Pero si el computador te cagó como nos pasó ahora, por favor, contáctese con nosotros. Bueno, acá tenemos también una noticia, que es un poquito más serio, justamente del diario La Cuarta. Sale plop. Dejan libreta y le devuelven plata a presunto asaltante de banco. Pese a que fue reconocido por testigos y peatones, la Fiscalía Centro Norte dejó libertad a uno de los 6 presuntos delincuentes que pasado el mediodía de ayer asaltaron el Banco Santander de Santiago, ese que está cerca de a 2 cuadras de La Moneda. Lo que a mí me llama la atención, que justamente habla un poco el diario, dejaron libre a los sospechosos por no estar cometiendo un delito infragante. Justamente ellos salieron del banco que estaban asaltando, se sacan la máscara, o el pasamontaña, lo que andaban trayendo, y la gente lo reconoce, pero como justamente no estaban, no fueron pillados ellos con su cara descubierta en el delito infraganti, fueron justamente dejados en libertad. Eso habla un poco de, ya nos pusimos serio, ¿eh?, del asunto de lo que es la justicia, ¿no? La justicia como está funcionando en Chile, y ahí bueno, ahí el compadre, este asaltante, se cagó al sistema, ¿no? Se lo cagó, porque claro, salió, se puso... Bueno, ahora hay hartos jueces que están dejando libre a la gente, porque dicen que los pacos los tomaron presos por sospecha, y bueno, eso pasaba en los años 80, principios de los 90, a mí no me tomaron detenido, yo era igual pendejo, pero me acuerdo que eso pasaba en ese tiempo, sí. Pasaba, bueno, cosas sí. Que pasan en... Sí. Justamente. Vamos a ver cómo está la encuesta. Sí, vamos a revisar en este minuto. Acuérdense, te cagaron. Hoy un saludo a la polola de Teddy y Macarena, que dicen que nos está escuchando. Muchos saludos para ella. Está diciendo que es muy bueno el carrete. Bueno, muchos saludos para ella. Y bueno, vamos a ver cómo está el asunto de la encuesta. No se ríen, no puedo. Así no se puede. A darte, mi hermano, tiene una risa demasiado contagiosa. Sí, es terrible estar con él acá. Sí, lo que pasa es que me da risa porque es que uno se acuerda de detalles justamente. Bueno, no voy a decir nada mejor porque lo voy a cagar. Bueno, hoy es impresionante la cantidad. ¡Ha subido los votos! Es impresionante la cantidad de gente que ha votado. Agradecemos desde ya. Bueno, tenemos. Vamos a darle los resultados. 8 votos, señores, la encuesta ya. Vamos a ver la capacidad. Bueno, les puedo contar de qué es la encuesta. La encuesta es: ¿cuál es tu lugar ideal del carrete? Tenemos 6 alternativas acá. Bueno, en realidad son 5 y la otra es para que ustedes nos den su propia alternativa. Dice: ¿cuál es tu lugar ideal de carrete? La alternativa 1 es casa de un amigo. La 2 es tu casa. La 3 es discoteca. La 4 es bar. Y la 5 es pub. Bueno, la 6 es otra alternativa y que nos respondan a alentando@gmail.com. Claro. Bueno, tenemos cuántas son las respuestas. Justamente, el 63% de la gente ha dicho que prefiere el carrete en la casa de un amigo. ¿Qué mejor que dejarle la cagada, por ejemplo, el otro día en la casa de Pablo Mella? Dejar la cagada en la casa, weón, y... Bueno, yo lo conocí que yo el otro día le ayudé a Pablo a ordenar, ¿ah? ¿Eh? Mucha gente, Andrés, Teddy, no nos ayudaron, ¿ah? ¿Eh? Bueno, digámoslo. Y por otro lado, por favor, ponme de nuevo el gráfico porque la gente nos está comentando qué cosas, pero no veo el gráfico. Ok, un 13% habla de discoteca. ¿Ah? También es un dato importante, ¿no? Pero un 25% habla de pub. O sea, es decir, al parecer, si sumáis los dos datos, a la gente al parecer le gusta más el asunto de poder quizás más conversar que salir a bailar, porque el pub y la casa, pocas veces me bailoteo, ¿no? Por ahí nos están diciendo que el carrete fue absolutamente comparable, el carrete pasado que tú tuviste, al segundo programa de Alentando la Pérdida. Oye, nos dice muchas gracias. Que hacemos un aviso acá. Dice nuestro amigo aquí, Francisco Renard de Culto, nos dice que está animando los karaoke en el Cautivar, en Irarrázaval con Campo Deporte. Hoy nos queda cerquita. Oye, te vamos a ir a ver. Te vamos a ir a ver, Francisco Renard. Podríamos aprovechar. Cautivar en Irarrázaval con Campo Deporte. Hay que nos diga la hora que está. Sí, así que no se lo pierdan también, ¿ah? ¿Eh? Bueno, podríamos aprovechar de tirar la. la cuña del programa de culto, Diego. Vamos a tirarle al tiro la promoción. Es un no lo conocemos personalmente, pero a través de la radio lo hemos conocido y es una persona muy agradable y tiene un programa muy interesante. ¿Ah? Vamos aquí, mientras tanto, a buscar en el mail list, justamente donde está. Playlist. No, mail list, ¿qué dije yo? Mail list. ¿Y cómo es? Playlist. ¡Nuevamente! Bueno, ¿qué diablo? Es un programa en vivo. La promoción. Dale. Dale con la promoción. Volvimos, ahí está la promo de nuestro amigo sí. Francisco Renato. Un saludo para él, un programa muy interesante para que lo puedan oír. Nos dice que está en el karaoke de martes a sábado a las 23 horas. A las 11 de la noche, así que los esperamos a todos ellos. Pero bueno, Diego, yo te quería hacer un comentar un poco. ¿Viste? No, me contaste, no, que no viste ayer. Como le digo yo, la isla, así como la casa, pero la isla. ¿No? La isla VIP. No, pero la wea, ¿cómo se llama? Se llama Expedición Robinson. Nos están soplando acá atrás. Expedición Robinson, la isla VIP. Así se llama, ¿no? Sí. Ese es el nombre científico. Pero digámosle la isla, ¿no? Bueno, porque claro, puede tener. Ay, mi hermano, aquí se ría. Sí, esas risas como clásicas. Sí. De, es como los programas de Julito Videla, güey. Sí. No, pero. No, maestro, realmente. Bueno, les vamos a contar, tenemos otra. Puta, no se escuchó la promo, weón. ¡Ah, qué terrible todo, weón! ¿Se escucha algo o no? A ver, hagamos una cosa. Vamos a tirar la promoción de nuevo. Mira, yo voy a quedar. Hagamos una cosa, Diego. Lo vamos a hacer al aire. Yo voy a estar hablando pura juega. Y tú, mientras tanto, organizas para que todo el sonido se escuche perfecto. Es que ok. No puedo cachar, weón. No, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. No. Bueno. Me rindo. Bueno, a ver. Algo me echa mira, sonido, yo escucho. Yo escucho. Chucha, ya. Yo he escuchado varias veces la cuña de acá de mi amigo. Y realmente esto de que no haya salido al aire ha sido más beneficioso para ti, Francisco, porque hemos hablado un montón de tu programa. Es un programa donde ustedes podrán escuchar todo lo que tiene que ver con música, para los recuerdos, ¿no?, de músicas de dibujos animados, un poco de películas, y puedan pasar un rato agradable. Es un tipo muy, muy grato. ¿Eh? Así que no se olviden de escucharlo los martes y domingo a las 6 de la tarde, y también a ir a verlo allá al Cautivar, ahí que está en Ñuñoa. Bueno, justamente te iba a comentar un poco, Diego, del festival. ¡Chu! Oye, espérate, tenemos otro te cagaron. Sí, mejor, contá a eso. A mí me cagó una vez el PC. Había dejado el PC para un carrete colocando música. De repente explotó como de la nada. Así, tipo este PC. Y saltó una chispa con olor a quemado. Después caché que estaba todo quemado. Y ni cagando funcionó después. Traté de salvar lo que pude. Jaja. Y lo único bueno que quedó era la disquetera. ¡Pésimo, weón! ¡La disquetera ya no sirve! Esas son cosas que pueden pasar. ¡Aquí está la promo! ¡De nuevo la promo! Ya, dejémosla. Vamos a tirarla. Ya, ahora sí, vamos. Es que no puede ir. Francisco Renar, te quiero invitar para que todos los martes a partir de las 19 horas y los domingos a partir de las 10 horas tengas una oportunidad para disfrutar del programa de culto a través de Nueva Radio. En el revisaremos todo lo que tenemos guardado en nuestra cabeza, en nuestra memoria. Hola, mi nombre es Francisco Renar y te quiero invitar para que todos los martes a partir de las 19 horas y los domingos a partir de las 18 horas te unas junto a mí para disfrutar del programa de culto a través de noesradio.cl. En él revisaremos todo lo que tenemos guardado en nuestra cabeza, en nuestra memoria, como las series de televisión que más nos gustaban, los dibujos animados que nos hacían reír o llorar, la mejor música que nos marcó durante toda nuestra vida, así como anécdotas y recuerdos. Escríbenos a decultoradio@hotmail.com y únete a nosotros. Te esperamos martes 19 horas, domingo 18 horas, a través de noesradio.cl. Un abrazo y te espero. Chao. No se graba nada. No importa. Estamos bien. No importa. Que existen. Porque hemos tenido todos los que existen. Hemos tenido todo. Bueno, se me olvidó lo que le estaba contando. ¿Qué importa? Ah, lo del perro. El perro Ranger. Bueno, justamente, el perro Ranger. Entonces, este perro era un perro policial. Y resulta que el carabinero se baja, el Paco, digámoslo, se baja de la camioneta y deja el perro adentro. Es curioso porque aquí hay una parte que yo subrayé, que justamente lo deja dentro para que tuviera aire acondicionado. Bueno, el calor, es que con la ola de calor que hace en Estados Unidos, pero bueno. Justamente deja el perro, el señor carabinero, sale a atender un caso de conyugal, un problema conyugal que había en una casa. Era un auto automático, pone en directo el auto y comienza el auto a avanzar. Bueno, porque casi siempre hay que apretar como un botón y empujar la palanca, ¿no? Eso casi siempre. Claro. Pero empujó, no se sabe cómo, y el auto se fue directo contra la casa de la señora, les digo al tiro, Mary Stone. Esto... ¿Cuánto? Es Mary Stone. Es como Papaya Stone. Mary Corn. ¿Eh? Chucha la wea, ya. Bueno, justamente... Ese minuto. Queda el asunto del perro. ¿Qué pasó con el perro finalmente, no? Chocó contra la casa... Y la señora fue atropellada. Claro, los documentos. Oye, no, digámoslo bien serio. La señora fue atropellada y se encuentra hospitalizada en estado grave. ¿Ah? Esta noticia ocurrió recién el pasado 11 de julio, hace muy poco. Vamos a ponernos serio. 2 segundos. Se acabó el tiempo. Ya. Ahora nos reímos de nuevo. No, bueno, y el perro, dicen que, bueno, no será castigado porque, como decía justamente el oficial, ¿cómo iba a saber el perro? A lo mejor le tenía mal la señora, no sé. ¿Cómo se puede...? No sé. Cosas que hacen. Tan celo, weón. Sí. Oye, qué terrible. ¿Sabes qué? No. Y parece que no se grabó este programa, weón. No sabemos todavía. No sé. Uy. Pero esto de antología, les prometo que si lo podemos subir a la página, lo vamos a subir porque esto hasta para nosotros es un tesoro, weón. Sí. Cuando estemos viejitos así ya, para la cagar. No, falta poco para que termine el programa. Ya nos pusimos tristes porque otro programa más, segundo, y fallamos de nuevo técnicamente. Sí. Pero hoy día estábamos poniéndonos a prueba, man, porque nos vinimos al estudio 3, Viña del Mar. Claro. A probar que funcionara esta cosa y no funcionó como queríamos. Claro. Pero ya... Cosas que pasan, man. Pero queremos recordar a la gente que después de nuestro programa, que se acaba en un par de minutos más, viene el programa Nada Fue Un Error, con Pablo Grau, Sebastián Cantuarias y Mario Hitchfeld. Así que no nos abandonen tampoco de la sintonía de No Es Radio, porque les van a hablar todo lo que tiene que ver con carrete. Y bueno, es un programa bueno. Sí, es un programa bastante bueno. De hecho, nosotros estábamos cuando... Contémosle a la gente alguna infidencia. Cuando estábamos justamente comenzando el asunto de nuestro demo, nuestro proyecto y todo eso, para poder finalmente estar con ustedes, escuchamos el programa y fue como, qué programa viene después de nosotros. Realmente vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario. Y bueno, hasta el momento lo estamos logrando gracias a ustedes, a su sintonía. Nuevamente, ya no sé cuántas veces lo he hecho, pero les agradecemos, ¿no? Ahí la gente nos sigue pidiendo entre medio justamente la página de alentandolaprevia.blogspot.com para que dejen sus comentarios y nos digan qué tal, qué pasó. Un saludo a nuestros amigos de Alentando la Previa, Sí, bueno, ese fue un error del programa pasado. Sí. Pero bueno, son cosas que pasan en vivo. Esa es la gracia, ¿no? Poder llegar, o sea, tú estás acá, organizamos el programa, pero... Aunque lo tengamos totalmente organizado, aquí todo ordenadito, todo con papeles, queda la cagada. De repente. No escucharon la mitad de la anécdota del perro Ranger, weón. ¿En serio? No, mentira. No, escucharon del choque. Escucharon del choque, pero hay partes que no se escucharon. Pero no importa, Pero weón. No importa, porque si está grabado. El programa está tan desastroso que da lo mismo, weón. Sí, mientras esté justamente grabado no va a haber ningún problema, van a poder escucharlo todo. Sí. Y bueno, ayúdenos un poco. A ver, ¿cuál es la idea de nosotros? La idea nuestra es poder entretenerlos. Para poder entretenerlos necesitamos de su audiencia que nos escuchen, que, bueno, de pronto si les gustó el programa, ¿por qué no decir un amigo y escucha estos huevos un rato a ver qué pasa? Y eso mismo... Se van a reír seguro. Sí, esperamos que lo hagan. Y de pronto eso va a ayudar a todo el cuento de conseguir auspicio y todo un cuento que tenemos pensado con Diego. Estamos con muchas... Auspicio, tenemos que sonar bien primero. Sí, bueno, pero eso estamos lo que es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Bueno, acá tengo algunas algunas grandes frases célebres que tengo acá en mi libreta de notas. Diego, te voy a decir algo a ti. Dímelo. Si yo fuera tú, me enamoraría de mí. Ah, pero yo estoy enamorado de mí. No, pues de mí, pues, weón. ¿De mí, por eso? No, pero es que yo lo estoy diciendo, sí sé. No, es que si yo fuera tú, estaría enamorado de mí. Sí, claro, pero tú eres tú y yo soy yo. Pero eso, y estaría enamorado de mí. Bueno, no importa, pero ¿quién lo dijo? ¿Sabes quién no opinó? No, no lo dijo nadie. O sea, no sé quién lo dijo. Alguien lo dijo. Alguien lo dijo. Sí, en realidad, alguien lo tiene que haber dicho. Eso me recuerda que no tengo sentimientos. ¿Quién dijo tengo nervios de acero? Tú eres... ¡Superman! No. ¿Quién? Robocop. Quedó pasada batalla, quedó la caca. ¿Sabes qué? Mejor cuando hablamos, weón, nosotros, weón. ¿Sí? Porque... No, sí son buenas estas frases, no, pero ¿sabes que tengo una gran frase célebre? Mira, tiempo. Por favor, todos los muchachos o los que se quieran nombrar, da lo mismo. Por favor, escuchen, porque esta frase yo recolecté puras frases de hueveo, pero hay una frase que creo que a mí, por lo menos en lo personal, me ha afectado mucho, porque es muy cierta, no es de hueveo esto, ¿ah? Sobre todo también las mujeres que están escuchando el programa, de cualquier parte del mundo, de Chile, de Panamá, de Venezuela, de Argentina, de Chile. Escuchen esta frase porque yo creo que a ellas también les va a marcar, ¿ah? Dice... Dale un hombre todo lo que desea y será infeliz por no tener nada que anhelar. Qué gran frase, ¿no? Para poner un poco de seriedad, ¿no? Es verdad eso. ¿Ah? Cuando tú le das todo un hombre... Mira, las mujeres le dan todo un hombre y el hombre, la tengo, listo, se acabó el cuento, ¿no? Hay que siempre jugar con eso, con el metiponga, ¿no? Perfecto. Me encanta el metiponga. Por favor, sí. No volvamos a caer en la chacota nuevamente, ¿eh? Porque eso puede... No, pero si este programa es chacota. Oye, acuérdense, la próxima semana con un programa bien, porque ahí vamos a estar en el computador que tenemos previamente configurado y previamente testeado, que funciona. Ese sí, funciona. No es que este sea un mal computador, es bueno. De hecho, es mejor que el otro, pero no lo alcanzamos a configurar bien y a probar debidamente. Bueno, la próxima semana, después del programa, nos vamos a ir a donde va Amondes. Por la gente que nos quiera conocer a este par de estúpidos. Sí, ¿no? Par de estúpidos. Les prometemos que nos vamos a reír igual o más. A ver, Diego, hagamos una promesa al aire. Digámoslo desde ya. ¿De amor? No de amor. No metamos cosas sexuales, bueno, acá. No, el punto no, es el siguiente. El próximo programa va... El amor no es solo sexo, ¿ya? Para ti será, pues, weón. Ya. Bueno, lo que importa... ya, dejémoslo ahí. Bueno, el próximo programa... Termina el programa y nos vamos a Amondes. La primera persona que llegue al local... Le invitamos una cerveza. Se la regalamos. No. Perfecto. Se la regalamos. Dejémoslo desde ya comprometido. Escudo de litro. Un escudo de litro. Escupo de litro. Que no es menor. Así que desde ya lo saben para que no tengan excusas de que no, que me dejaron muy tarde, claro. Que nada. La próxima semana. Pero si van dos al mismo tiempo, es la misma escudo de litro para los dos. Sí. Y si van tres, y cuatro, y cinco, y seis, la misma escudo de litro para los dos. Así que, sí. Ya saben, va a Amondes. Así que cabrones, si lleguen de los primeros. Con no Aguilucho, sí. Tienen que llegar ahí. Les prometo. Bueno, ahí en el próximo, esto es mentira, de verdad. Alentando bueno, la previa, ¿no? Para que se cumpla un poco este calentando programa. La previa. Calentando la previa, calentando motores allá en Bahamondes. Pero eso lo vamos a volver a repetir el próximo programa. O si ustedes están escuchando el podcast en este minuto, es decir, que no están escuchándolo en vivo. Si es que llega a funcionar. Si es que llega a funcionar el podcast, podrán justamente. El podcast. El podcast, claro. Podcast naranjas. Claro que sí. Bueno, vamos a recordarle a la gente que esto es www.nuestroradio.cl y vamos a recordarle rápidamente la programación de lunes a domingo. Muy rápido. Muy rápido. Lunes a las 21 horas, Rock and Rollando con Felipe Castillo. Martes. No, perdón, el mismo lunes, Batería y Tontería a las 22:30 con Pablo Vázquez. El martes. De Culto a las 18 horas con Francisco Nard. Sonido Efervescente a las 21 horas con Connie Wunster. Incorregibles a las 22:30 horas. Con Vale Toro y Felipe Arancibia. El miércoles, mucho, con Gustavo Escalante y Sergio Saavedra, es mucho así, no soy flaite yo, o sí, sea, un poco flaite, pero bueno. No digo mucho. Ok, Ciudad de Roca a las 22:30 con Roberto Barrios y Gonzalo Garro. El jueves, alentando la previa, déjame decirlo a mí, alentando la previa, ya. Bueno. A las 22:30 con nosotros dos, Alejandro Farías No el que habla. A las 20:30. A las 20:30, sí, perdón. Ya. Y después viene Nada fue un error con Juan Pablo Brown, Sebastián Cantuaria y Mario Hitfeld. El viernes. Pituciando el gol a las 21 horas con Luis Marambio, Matías Espinosa y Pietro Frigerio. Sí. El sábado, pantalla plana a las 20 horas con Karen Muñoz. Mira, será prima mía, güey. Capaz. Sí, capaz que sea. Claro. Bueno, vamos a investigar. Domingo. Domingo a las 18 horas, Francisco Ronaldo espera en el programa de culto. Sí. El mismo domingo, a las 20 horas, tenemos Pastando con Cristian Fernández, Javier Rioseco y Rodrigo Morales. Y el domingo, bueno. Hay un programa nuevo, Bar Abierto, a las 22:30. La verdad es que nosotros nos estamos tirando con esta noticia porque no nos han confirmado ni está aún, por lo menos hasta ayer en la noche, la página oficial. Así que bueno, ahí tienen que ir probando. Y recordamos también a toda la gente que nos está escuchando en este minuto, justamente de que puede en cualquier minuto del día poner la radio. Y muchas veces hay gente como nosotros que de manera no oficial, no en la programación, no en la parrilla, toma la radio y comienza a poner música, comienza a hablar, así que bueno, también puede meterse a cualquier minuto. Saludo. Clau Esquella de Conce. Esquella, Esquela, no sé cómo se llama. Supongo que es Esquela. Clau Esquella de Conce. Ahí, saludo para ella. ¿Ah? Sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué más? Tenemos a ver, más saludos. Ah, no, la gente aquí nos está felicitando también. También, Andrés, un cordial saludo para ti que nos está escuchando ya de Calera de Tango. También un saludo muy especial a Pablito Mella, que también, justamente el dueño de casa, que... No iba a poder escuchar hoy día. Sí, no iba a poder escucharnos, lamentablemente. No escucha el podcast. Sí. Si es que sube. Si es que sube. No, esperamos no, que... Si es subir, va a subir. Si es que quedó grabado, en realidad. Sí. Bueno. Pero, terrible. No oye, importa. Quedan 5 minutos para... Pero continuemos, ¿no? Nada, fue un error. Tenemos que cortar luego ya. Terminemos el tema. Bueno, te cagaron. No es que lo hayan cagado, Alejo, sino que ese es el tema de nuestro programa. Sí, ese fue el tema. A ver, yo estaba pensando alguna vez que me... Que te hayan cagado. Que me hayan cagado. Aparte de las minas. No, por favor. No sé, pregunto. Bueno, en realidad no sé, eso no lo he sabido. Me han cagado. No, pero la clásica que te cagan con el... A mí no me han alcanzado a cagar, no alcanzo a durar para que me caguen. No, pero a todo el mundo se lo han cagado alguna vez, con los vueltos. Es que lo que hace es que uno se acuerda de las weas grandes, en realidad. ¿Han comprado copete ebrio? Típico que te cagan. ¿Ah? Típico que te cagan. No, bueno, ¿qué más cagados que los buenos de los quesitos? Francesa. Cabrona. Uy, la encuesta, tenemos 2 votos más. En este minuto van 5 votos en la casa de un amigo. Por el ¿cuál es tu lugar ideal del carrete? La opción 1, casa de un amigo, son 5 votos. Opción 2, tu casa, van 10 votos, o sea, 1 voto. Discotec, 1 voto, oye, también. Oye, en bar, 0. Nadie le gusta ir a un bar. Sí. Oye, sin compad. Y otra alternativa, oye, por favor. Deben haber mandado una al mail, lo vamos a... Vamos a revisar inmediatamente. La persona que puso tu casa, es decir, por la casa de él, que nos diga, para que armemos la carreta allá. Vamos todos para allá cuando quiera. Nadie quiere poner la casa. Sí. Ese es un tema, pero de aquellos, ¿no? Porque antes se hacían muchos más carretes en casa. ¿Y qué pasó? Comenzaron las distorsiones. Yo me acuerdo que iba bastantes carretes en casa cuando era más chico, pero ya... Pero es que chicos están peludos. No, pero ahora está brillo, o sea, nadie quiere poner la casa, sí, queda la cagada. Sí, pero es que... Discoteca, hay gente que... Antes uno no ocupaba la pieza del papá ni de él. Bueno, no sé, yo esas cosas jamás las he hecho. Pero si yo no estoy diciendo que las hayas hecho, estoy diciendo que pasa. Bueno, son cosas que, como tú dices, que pasan, ¿no? Sí. Bueno, estamos abriendo el mail para saber si es que nos han llegado. Vamos a ver si la gente... Que triste sería que no hubiera nada y tuvieras que decir, no hay ni uno. Aquí hay otro que lo cagan, dice: si ustedes supieran lo que es la mala raja, estudié para un examen con una semana de anticipación. El día anterior del examen terminé de estudiar como a las 1, pero no me pude quedar el domingo hasta las 6. Dormido. No supo quedar dormido. No me pude quedar dormido hasta las 6:30 de la mañana. Dejé de puesta la alarma del celular y el celular se quedó sin batería. Me desperté a las 12:40 y tenía el examen a las 12:15. Llegué a la U a las 13:15 y por cueva puedo entrar. Por suerte con un 1 pasada, pero eso es mala cueva. Eso, Andrés, fue el resultado del carrete del sábado, no sé. No. Puede haber sido. No hay ningún mail. No están entrando mail. ¿Eh? No nos están entrando. Eso quiere decir. No nos quieren, güey. Si nos está sonando, quiere decir que nos están entrando. Así que, ya. Pongamos un reloj de 2 minutos. Pongamos. Lorna. No. Pero, la si Lorna. Si ponen el canal 11, está en este minuto Lorna dando el tiempo. Mi hijita Victoria rica. Victoria Licidini de la red. Victoria Licidini no está. Claro, la. No, qué cosa. El de la red también. Ah, sí, pues el de la red. La Victoria, la Vicky. Claro. Licidini. Esa es la de la granja, ¿no? Sí, así. Aquí nos comentan nuestro editor periodístico acá. Nos están mandando besitos, ¿ah? ¿Quién nos está mandando besitos? Pinche Miche. A ver. No. Acá, al ladito. Ahí está. Besitos todos. ¿Quién es? ¡Ah! Dice que es Kela. Claudio nos dice que es Kela, pero se escribe Esquella. Así que, Schela. Yo pensé que era como italiano, que se marca la L más. Yo soy italiano. Sí, claro. Pero soy Muñoz. Y Muñoz Pereira, así que penca el weón. Un invento. Soy italiano igual. Schela. Así que no manda eso. Besos claro para ella sí. También. Lástima que esté en Concepción. Si no, iría a Amondes la próxima semana. Bueno, sí, lo esperamos también. Cuando venga Santiago nos vamos a Amondes. No. Sí, ya, aquí Andrés nos dice que este fue el miércoles. Bueno, Diego, les recordamos que viene el programa Nada Fue Un Error. Que continúen con nosotros. Está quedando la cagada en Canal 4. Hay un mini Mario en el Mega. Por favor, no, Canal 4, en la red. El que alcance a poner el Canal 4, bueno. No van a alcanzar. Ya no alcanzan. ¿Qué ya. Canal es? Bueno, la red, no sé. La red. Que la cagó el mono que sale, ya. Impactante. Bueno, que estamos con televisión también porque estamos completamente conectados con el mundo. Sí. Oye, hay que despedir el programa. Esto fue Alentando la Previa y esta es nuestra despedida sí, del programa. Sí, así que adiós, amigos. Sí, sí, sí. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Vuelvan a ir a oír el próximo jueves a las 20:30 horas. Coméntenle a sus amigos que está muy entretenido. Los dejamos. Muchas gracias. Buenas noches. Recuerden que todos los jueves, cuando el reloj marque las 20:30 horas, volveremos para compartir otra noche en Alentando la Previa.